Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, seis de la tarde con 55 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Levito, cómo estás? Ya regresó este Lobos. Este zorrillo también vino aquí. O sea que muy, muy correctos, no hacia el micrófono, pero acá hacia la invitada, ¿no? Bueno, qué bueno que ya regresaste, Lobito. Se te extrañó. Nos imaginamos que tú para nada extrañaste por acá, sobre todo el clima. A ver, ¿le tocó el clima malo a Lobito? No, o sea, que perderse el clima perfecto, malo. Perfecto, porque antes. No, sí, le estaba... sí te tocó la nieve acá. Ah, antes aquí sí, sí, sí. Nada, entonces. Nada. O sea que. O sea, por ejemplo, hubo otra persona que fue de viaje a México y. ¿No así, le tocó? No le tocó. Tanto fue así que cuando llegó aquí vio la nieve en nuestros árboles y dijo. Hicieron, la trajeron. Es fake esto, ¿no? ¿La doctora? Sí. Sí, la doctora. Sí, muchos saludos a la gente de Mérida, que me acompañó. Estuvo mi viaje increíble. Muchas gracias por todo. Ándale, pues. Muchas. Iba a decir una palabra. Trae mucha más bien gratitud el Lobito, o sea que le fue muy bien, se ve, viene más bronceadito. Bueno, hasta eso que siempre anda bronceado, tú, ¿no? Este va medio morenito. Ve la nieve y se broncea. Se pone una jarra. Una jarra, se broncea. Se va a la alberca, se broncea. O sea, así como que dice, ¿realmente fue? O sea, hasta que no vea fotos. Ahí te mando fotos. Ok. Entonces ahí va a salir como el de Amelie, ¿no? El Lobito. Sí, exactamente. Para el que nanito de ese. Amelie. Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, que tal vez muchos de nosotros, o cuando existe ese tipo de sentimientos, pues no los vamos a conocer, ¿no? Y es el sentimiento de vacío. Ustedes... ¡Chan, chan, chan! Ándale. Ustedes, la mayoría de las veces se sienten, pues, llenos, plenos. Tal vez puede ser de energía, tal vez puede ser de conocimiento, Tal vez puede ser llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de gratitud. Como ahorita el lobo, ¿no? Que está lleno de felicidad, lleno de gratitud y... No ando vacío. No anda vacío, ¿no? Sí, ¿no? Pues cuando uno se va de vacaciones... Sí, ¿no? Generalmente regresa con la batería cargada. Sí, sí, sí. Es curioso que hables de esto porque hoy precisamente yo le estaba diciendo a mi jefe, tuvieron una junta de leadership. Ajá. Y le dije, bueno, para la siguiente me invitas, ¿no? Porque digo, soy parte de liderazgo grupo. ¿No? Y ya no se rió. Así como que, o sea, no necesito preguntar, o eres invitado o no eres invitado, así de sencillo, ¿no? O sea, no me van a invitar. O sea, obviamente, yo estaba tratando de pegar chicle y mi jefe como que me dejó con el fist bump, ¿no? Mucho gusto. Pero entonces, ¿es el sentimiento vacío? Sí, un poquito. Pues ahí dice que cuando no te sientes importante, ¿no? Pues obviamente eso resulta de... Si no te sientes parte de un grupo, pues quieres ser parte del grupo o tal vez en otras situaciones no, ¿no? Pero en estas sí. Bueno, pues, estos sentimientos de vacío, pues, nos pasa a cualquiera, puede ser como ese tipo de evento que está contando Marta, que ahorita lo está contando como una anécdota chistosa, sí. Entonces, por eso no entendí, o sea, porque no es importante, pero es obvio que si yo no hubiera querido ser parte del grupo de leadership o de líderes, liderazgo. Obviamente no hubiera dicho nada, pero se me salió. No, ¿por pues qué? Porque se me vino a decirme que vamos a tener un lunch, vamos a ir cierta gente al lunch. Entonces dije, oye, bueno, si somos parte del lunch, también deberíamos ser de la junta. Pero bueno, ya. Okay. Eso era la situación que quería. Ok, muy bien. Pero bueno, entonces esos sentimientos vacíos, no fue tan vacío porque yo creo que te hubiera afectado. Entonces, sí, yo me refiero más ahorita al tema que vamos a hablar, es de cuando realmente sientes como que tu alma no está. O sea, cuando hay una depresión, por ejemplo, sí. Cuando hay ansiedad, inclusive, pues estás totalmente preocupado, estresado, que como que no estás con los pies en la tierra, ¿no? Sí. Cuando pierdes un ser querido, cuando te enfermas, cuando pasa una situación pues inesperada, hay ese sentimiento. Yo creo que, pues, no sé si a la mayoría, pero yo me incluyo en esa estadística que cuando hemos sentido ese vacío, pues se siente, no se siente el vacío porque no sabes que estás en el vacío, pero ya después te puedes dar cuenta de qué tan afectado pudiste estar, ¿no? Sí. Más chistoso, lo que me pasa a mí es de que cuando ando medio bajón, uh-huh, como que empiezan a salir más cosas de que me hacen más bajo, así que me pegan más y voy más bajo y más bajo. O sea, que te dices cosas, recuerdas cosas, ¿te refieres? No, así como supongamos, de repente, que no funcionan las cosas en el trabajo. Uh-huh. Dices, bueno, andas medio bajón. Entonces sales del trabajo y la llanta del carro está ponchada. Y dices, ups, ok. Llegas a tu casa y tu casa se tronó una de la tubería. Y dices, no puede ser. Todo junto. Sí, como que se junta cuando andas medio vacío. O tal vez se junta eso para que despierte uno, ¿no? Tal vez así. O sea, yo pienso que puede ser por ahí. Pero sí, ¿no? Hay ese tipo de días que dices tú, no puede ser que todo salga con el pie izquierdo, ¿no? Sí. Pero ¿tu programa? ¿Pie derecho? ¿No? Si escuchan mi programa, pues todos amanecen con el pie derecho. Escuchando en pie derecho, literal, ¿no? Pues sí, estos momentos pues pueden producir mucha ansiedad, mucho estrés, y si no los controlamos adecuadamente, pues pueden salirse de control, ¿no? Así sí. Es. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas necesidades que tal vez nosotros tenemos y no estamos muy atentos a ellas. y que nos están causando pues este vacío, ¿no? Y tal vez se siente como un vacío en el alma. Suena como una canción. Pero bueno. La primera es la necesidad, pues, de ser importante a cualquier precio. Así como el ejemplo que dio ahorita Marte, ¿no? Quiero ser parte de algo que yo considero que es importante, ¿no? Entonces, si yo no me considero importante, y ustedes no me consideran importantes, entonces puede haber esa necesidad, ¿no? De que la importancia no está en uno. No puede ser aceptado o ¿sí? Hasta que te escuchen, sí. Así es, ¿no? Entonces, esa necesidad de ser importante se produce como una consecuencia, pues, también de la falta de autoestima, ¿no? Sí. ¿No? Hay un deseo de querer, pues, ser importante para compensar esos vacíos que tenemos, que estamos sintiendo y que no nos damos cuenta y lo queremos tapar o lo queremos llenar con algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez sentimos que es insuficiente lo que nosotros estamos viviendo, la experiencia, lo que tenemos. O sea, todo va a venir de algo que tú necesitas, así como que cuando uno se siente menos, tal vez las relaciones sociales, ¿verdad? Que dices, no, pues yo no tengo lo que fulano o esta fulana. Yo no tengo amigos. Yo no tengo ese trabajo. Yo no tengo ese sueldo. Yo no tengo esa casa. Yo no tengo ese carro. O sea, hasta por los animales, para los que tenemos animales, tal vez puede haber hasta competencia en eso, ¿no? Esas necesidades, pues obviamente se producen porque hay una necesidad que no nos estamos dando cuenta que existe en nuestras vidas, ¿verdad? Y la queremos llenar con otras cosas. Entonces, sí, es curioso, ¿no? Porque hay una frase de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que dice, pues, deshazte de todo en tu vida y encontrarás los tesoros del mundo. O sea, que realmente al despojarte de cosas materiales o de cosas que piensas que son muy necesarias para tu vivir, de repente descubres cosas que no sabías que eran tan significativas hasta que las ves con otros ojos. Sí, es cierto. Por algo la dijo Gandhi, ¿no? Y bueno, aquí en este artículo, lo que estoy leyendo en esos momentos, así como que también dices tú, wow. Dice que quien siente esa necesidad, ¿no? De querer ser importante, dice, va a intentar caerle bien a todo el mundo y no dudará en mentir para lograrlo. O sea que una persona que necesita ser importante va a maquillar toda la vida. Siempre. Va. Ahí tenemos para el de Time the Note, ¿no? ¿Cuál? ¿Te casas? Ah, ¿no? Ya. O te divorcias. Sí, bueno. Es hacer sí. ¿Para qué? Para que todos lo adoren, ¿no? Entonces va a maquillar toda su vida. Y pues todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando una persona está mintiendo a tal grado de que, sí quiero agradarles a todos. No, pero hay unos que son muy buenos, que ya no te das cuenta y si te das cuenta, así como que te quedas, wow, el nivel de mentir, el nivel de, es impresionante. Sí. Entonces eso pues se hace por ese deseo, ¿no? Querer ser valorado, querer ser aceptado, pero pues realmente no es muy sano, no es muy sano, no, para uno nada. Y no es tan normal porque como realmente lo vemos. Ese tipo de personas nunca se satisface en sus logros, siempre es algo y sigue mintiendo para poder seguir como creciendo, ¿no? Así es. Y bueno, otra de esas necesidades que tal vez tenemos cuando hay ese vacío es la necesidad de tener siempre la razón, ¿no? Entonces, ese deseo de que todos siempre estén de acuerdo con lo que decimos, con lo que pensamos, pues las personas que padecen esta necesidad discuten de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, o sea, casi, ¿no? O sea, yo estoy bien y ustedes están mal, o sea. A mí no me pasa eso, porque yo siempre tengo la razón. Ándale, ahí es el claro ejemplo, ¿no? La necesidad de tener siempre la razón. A mí la verdad, cuando veo así las personas, yo tengo identificados así ciertos personajes, ¿no? Que digo, ok, sí, le doy, como decimos, sí, le doy el avión, ¿no? Sí. ¿Quieres tener la razón para ser feliz? Pues sí. Venga, ¿no? O sea, ni cuenta se dan de que les estoy dando el avión, pero ellos, sí, ¿verdad? Oye, que tengo razón, sí. Es una familiar, ¿eh? Así como que ya estoy entendiendo por qué me da la vida. Sí, sí, tiene razón. Porque siempre tiene la razón. Sí, porque siempre tengo la razón. Dice, yo que pensaba de que sí tengo la razón. No, me está dando el avión ahí. Sí, o como cuando ya no quieres escuchar más historia. Sí, cierto. ¿Ya podemos cambiar de tema? No. Pero el momento en que no tiene el lobo la razón es cuando se encuentra con mafiosos rusos, ¿no? En ese momento se claro que tienen que ellos. No tiene la razón. Se da cuenta que tienen los otros. Y bueno, otra necesidad que nos puede causar ese vacío y que pues no nos estamos dando cuenta, así que vayan analizándolas, ¿no? Es la necesidad de amar y ser amado. Entonces, yo creo que la necesidad de amor, ¿no? Como la fuerza de la vida, es un sentimiento espontáneo, es un sentimiento puro. Sí. Y obviamente, pues todos tenemos esa capacidad de poder amar a mucha gente. ¿Por qué? Porque el amor es ilimitado. O sea, a veces nosotros nos limitamos diciendo, ay, yo no más puedo amar a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos y a mis amigos, y párale contar. Y la gente que te topas ahí en la calle, la gente que te hace un servicio, la gente que conoces en una tienda, o sea, ¿por qué decimos no los puedo amar? Porque no son de mi círculo. ¿Por qué nos limitamos, ¿no? Y entonces ponemos una necesidad que a veces inclusive, o sea, ni con el círculo cercano, pues hay ese amor, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Pongan atención sobre las necesidades que hay, que tal vez tenemos y que pues las pasamos desapercibidas. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices, ¿qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Aquí.

tarde con 19 minutos. Ya regresamos. Ya están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, pues estamos hablando del precioso tema este de espacios del alma. Espacios vacíos. Espacios del alma. Sentimiento. De vacío. No, me encanta. Estamos muy preparados para el tema. Estamos hablando vacíos en el espacio. Me gusta cómo Venus no hace nada, se me queda bien. Sí, yo lo hago a propósito para saber qué decimos, güey. Ya, o sea, lo meto para. No, o sea, yo sé que no me acuerdo de cómo se llama. Los cajeteros, no, cada vez que los cajeteros. Okay. ¿No? Ya no son ni Marta ni Lobo, los cajeteros. Somos los cajeteros del Morelia. ¿Qué pasó, manita? Ok, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de que a veces tenemos ese sentimiento de vacío cuando hay necesidades, ¿no? Y ya hablamos de algunas necesidades, como la de querer tener siempre la razón, como la de querer ser importante a cualquier precio. Sí. Es que, perdón, uh-huh. Una pequeña pausa. Uh-huh. Cuando dije los cajeteros de Morelia, uh-huh. Es porque ustedes en Sonora conocen al ate como cajeta. ¿Al entonces, ate? Son los ates del Morelia para toda la República Mexicana, excepto para Sonora. Esos son los cajeteros del Morelia. ¿Ate? Ok, ya, síguele, ya, nada más. Okay. No, vale. La cajeta de... ¿Eh? Le llaman al... De ate, guayaba. De guayaba. Usted le llaman ate. Ate de guayaba. ¿Y quién va a tener la razón? Nosotros. El resto de la República. El resto de la República. Son realmente conocidos como los ates del Morelia. Ya se pasó tu hora. Excepto en Sonora. Que son los cajeteros. Disculpa, pero he comido aquí el ate. Nada que ver. Nada que ver con la cajeta que yo hago. O sea, eso ya sí salió, es. ¿No? Eso ya, sí ya, es. Ya, okay, ya salió. Es como decir. Por favor. Cuando comía carne roja, o sea, vengo aquí y yo. Nada es un ver. Insulto esta porquería de carne, tenerle que echar. Porque aparte, quitarle tanto. ¿Cómo decíamos? La necesidad de tener siempre la razón. Sí, ¿no? Creo que sí. No, y ustedes que quieren tener la razón, ¿no? Ya, se me quedó. Okay. Eso así. Si te queda. Pónganselo. Ah, okay. Te lo ponen ahí, ¿no? Ok. Bueno, regresando al tema. Otra de las necesidades, decíamos de la necesidad de amar y ser amado. Es que se me antojó esa cajeta, la estoy viendo. Este fin de semana, Marta me consiguió unas galletas que le pedí saladas. Y cuando me las trae, me sorprendió que haya encontrado un paquete normal. Ya ves que te venden en cajas, ¿no? Sí. Y cuando las pruebo, le digo, no, estas saben a las pan crema. Pan crema, ¿sí? Pan crema. Pan crema. Son suavecitas, por eso se llaman pan crema. Y bueno, antes eran deliciosas. No sé ahora, hoy en día cómo las harán. Pero le dije a Marte, estas allá se llaman pan crema y son de tal tamaño, casi como este, y le ponen cajeta de guayaba. No. Y entonces es riquísimo, o sea, es como un sandwichito, ¿no? Ajá. Y ahorita que dice Marte, o sea, no hagas esto ahorita con hambre y todo. Y con los ates de aquí que no, pues nada que ver. Aunque no. Pero bueno, la necesidad de descargar la ira, híjole. Pues yo creo que ahí también hay personas que padecen, se podría decir, enfermedad. Las personas que son bueno, que tienen problemas de ira, que sí. Tienen que ir a terapia, que tienen que irse a tratar porque son neuróticos, ¿no? ¿O no será lo mismo? Neurótico e ira. Neurótico ya es un nivel en el que no regresaste. Pero ahí es donde vas a... O sea, ya te quedaste al otro lado de la línea de locura. Bueno, no, porque... Ya hemos hablado de esto, ¿no? Entonces, pero cuando son neuróticos van a neuróticos anónimos, así como alcohólicos anónimos, pero ya no son neuróticos, ¿no? No, son neuróticos para el resto de su vida. alcohólicos. Bueno, pues la necesidad de descargar la ira, ¿no? La ira, la indignación en determinadas situaciones. Tal vez ahorita alguien se enoja y va y la descarga con alguien más, ¿no? Y la ira pues no está justificada. Hay gente que puede decir, ay, perdóname, te insulté y te dije todo esto, pero es que estaba bien enojado con alguien más. Pero pues esa no es una buena justificación, ¿no? No, para nada. Nada justifica la ira. O sea, hay personas que les hacen sentir mal o enojarse y van y se desquitan, por ejemplo, con la familia, sí, ¿no? Sí. Tal vez los que son padres y no sé, les fue mal en el trabajo, un día de trabajo, y llegan y se desquitan con la esposa, con los hijos o los las... animales, las parejas, ¿no? O sea, ajá, generalmente si es mujer, pues por eso hay tanto incidente de violencia, sí, contra la mujer en México. Sí. Pero pues lo vimos en la serie esta también, cuando ¿cuál? Explota el negrito, el morenito, por decirlo de otra forma. Ah, sí, qué feo, oye, eso. Le toca una Beyoncé. Porque realmente se parece a Beyoncé. Y todavía el güey decide que se le va a botar el chavo. Sí, o sea, actuó de una manera, o sea, de es que no me gusta que me graben. Y yo, perdón, así que, ¿para qué vas al programa? Exacto. Güey. O sea, me dijo Marte, ¿no? Porque yo me perdía ciertas cosas por estar haciendo ciertas otras cosas en la casa. Y de repente me dijo, no, ahorita te vas a dar cuenta que este tiene algo. O sea, ya se hizo hasta intuitivo, ¿no? De que, no, pero sí es un buen match. Ajá. Y, ¿no? O sea, exacto lo que dijo Marte. O sea, empezó a sacar cosas. Y dices tú, no, este sí tiene como que agresividad reprimida, ¿no? O ira. Sí. Que ni tan reprimida porque la sacó. Pero lo más chistoso es que hay diferentes formas de que lo sacan. Hay unos de que son verbalmente agresivos o físicamente agresivos. Uh-huh. Y hay otros que como que tratan de destruir el trabajo a otras personas. Uh-huh. O sea, de que son muy amables, pero por atrás ahí te están echando el cuchillo. Pégale a la pared. No, ese no. No, eso fue. Bueno, eso fue hace años. O sea, ya pasó, ya pasó. Lo que pasó, pasó. Como dijo Daddy Yankee. Pasó. Pero chistoso porque. ¿Se escuchó? Se escuchó, sí. Se vio. Lo hemos escuchado antes, digamos. Pongámoslo así. Ya cuando empieza el lobito. Es que. Ya hubo algo ahí, ¿no? O sea, tal vez no, ya no es actual. Okay. Ya que lo trato de esconder. Pues déjame decirte que no lo escondí. Como el Malcurios Express. Como el video ese de que sacan el cuchillo y lo meten y se cae la sandía, ¿no? Algo así, ¿no? No, el lobito no. Pero bueno, regresando al tema. Sí, descargar la ira, ¿no? Entonces, pues eso habla mucho también de muchos resentimientos que podemos traer con la vida, ¿no? Con cosas que nos están sucediendo cuando alguien está muy enojado. Aunque voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Voy a defender a nuestro género, las mujeres, porque hay momentos en que una, pues, pasa por procesos hormonales. ¿Qué dices tú? No es cierto que las hormonas afecten, ¿no? No, sí, pero se afectan. Sí afectan. Yo me considero una persona muy pacífica en ese sentido, pero he estado en tratamientos hormonales y, o sea, hasta si pasa una mosca, o sea, ¿por qué pasa la mosca por aquí, no? Y dices tú, oye, no, yo no soy así. Pero supongamos, hay muchas formas de que, sí, hay muchas mujeres que saben que tienen ese tipo de problemas y lo controlan, y otras que les vale y... No, hay muchas también que justifican, ¿no? Dicen, no, es que, y hay mujeres, yo conozco que dicen, ¿no? O sea, es que yo tengo días así, o sea, y lo siento, pero te tienes que aguantar en mis días antes de mi periodo, o después, no sé, sí, cuando les pega, y les dicen, y así me porto, o sea, y sí, me tienes que aguantar. No, o sea, te estás dando permiso para hacer eso que tú no eres, no debe ser así. A mí una exnovia me mandó un una caricatura. Perro muerto. No, me mandó una caricatura que era una, exactamente, una chava que un ratito estaba diciendo, ah, qué bonito eres, y de repente a los 5 minutos, ¡chocolate! ¡Pero me trajiste chocolate! Y en forma de decirme, no, sí, lo hizo como en forma de hacerlo chistoso, pero como diciendo, así me voy a poner estos días de... Mientras no te coman tus chocolates, tú te estabas imaginando que, oye, qué delicia, y tú los buscas, y los buscas, ¿dónde está? Aquí lo puse en la nieve. ¿Dónde está mi chocolate? Así literalmente estoy escuchando a Venus, así como que... Quítate de aquí porque te voy a ahorcar, te voy a matar ahorita. Es más, quítame los cuchillos. Es una película de terror, ¿no? Pobrecito, madre. Pobrecito, hombre. Sí. Otra necesidad. Uy, preocuparse por todo. ¿Sabes? ¿Hasta dónde llegó Venus? Me dijo... ¡Todo el helado! ¡No compré nada más para eso! ¡Un pedazo! ¿Cómo? ¡Me tuve que comer toda la nieve! ¡No encontré el pinche chocolatito! Cualquiera que te escuchen van a decir que estás casado con Munra, ¿no? Munra. Pero soy Munra. Algo así. Pero, a ver. Espíritus del infierno, convierten este cuerpo decadente en Munra. ¿Ya? Ya. ¿Felices? Ya, sí. ¿Ya sacaron su fuá? Ya de esto. No, pero mira, ahora que dijo esto, para que no quede la historia en medio contar, esa nieve era de yogur. Le puse muy poquitito, 4 pedacitos de los chocolates Kit Kat. Okay. 4 pedacitos. Especialmente. Y le dije a Marte, ¿sabes qué? No debí de haberle puesto chocolates, le puse no fresa. No me debí de haber dicho eso, exactamente esa frase fue su acabose. Llegamos a la casa. Yo lo presento en la corte, señoría. Y ella dijo, no debería de ponerlo. Yo como buena persona, sí, me comí los chocolates. Sí, el sí. Sacrificado, ¿no? Pero, ¿cómo lo estaba buscando ahí? Lo estaba raspando al. Ya se me quedó el helado y le raspaba hasta abajo, así como que fuera a levantarla. Pero, yo me estaba imaginando, ese yogur, ese nieve de yogur ácida con un poquito de chocolate, pues va a estar perfecta, ¿no? Sí. Llegó a la casa, llegó muy mal del estómago porque comimos en un restaurante hindú, entonces dije, no me voy a poder comer esto. Entonces, la dejo allí en la mesa de la sala y Marta está comiendo su nieve. Uh-huh. Y ya al rato, la pongo en el congelador, dije, se me va a derretir. Y al rato que ya me sentí bien, me tomé un tecito y dije, ahora sí me lo voy a comer. La saco y empiezo a comer. No la sacaste, no la metiste al congelador. La metí al congelador. No, la metiste, la pusiste en donde yo estaba sentada. Sí, dije, la dejé allí. Y después regresé y dije, sí, la voy a meter al congelador porque sí, no la puedo comer todavía. No, la dejé en el congelador, después la saqué y me la empecé a comer. Y cuando estaba comiendo dije, bueno, se derritió, seguro los chocolatitos se fueron al fondo. Total, que después ya que me acabo la nieve, digo, no puede ser. Le dije, Marte, ¿te comiste mis chocolates? Ah, porque él estaba enseguida de mí, así viendo la tele, así como si nada. O sea, no veo nada. No. ¿Te comiste mis chocolates? ¿Te comiste mis chocolates? ¡Tú no querías! ¡Tú dijiste que te... ¡Ay, ya te hice el favor, que no sé qué! Y sí, me convertí en Moonrush. Pero bueno, regresando al tema. Ahora sí te quedaste callado, ¿no? Necesidad de preocuparse por todo. Ok, dilo tú, Marta. Pues hay personas muy negativas que solo ven lo malo, como comerse un chocolate, por ejemplo. Ok. Y que no, solo parece que no pueden dar. O sea, que ven desgracias, ¿no? Y que no dirán nada positivo, ¿no? O sea, generalmente, cuando alguien te hace un favor, dices gracias. Yo no debería haber comido ese chocolate, es por eso que no me tocó, pero bueno, en este caso me hizo el favor de comer comida hindú y de comer el helado porque

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Siete de la tarde con 40 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, ya estamos en el último segmento y les puedo preguntar a ustedes. Justo se me acabó la chela. Les puedo preguntar a ustedes cómo se llama el tema del día. O sea, ¿sí lo recuerdan o lo tengo que yo decir de nuevo? Vacíos. Vacíos. Muchos vacíos. Sentimiento de vacío. Muy bien. Ah, ahorita como que trae la memoria vacía, ¿no? Así de esa chela. Gracias por la invitación. Una colaboración en equipo. Era como la panza. Dijo Lobo, vacío. Y Marte, sentimientos de vacío. Te digo. Hasta colorado se puso. Los apenas con los dos, un cerebro. Pinky, con cerebro y brain in the brain. Yo soy Pinky, claro. ¿Pinky cerebro? Sí. Ok, muy bien, muchachos. Ya en el último segmento, pues ya era hora de que se acordaran cuál es el tema. Sí. Pero bueno, seguimos con más puntitos, con más necesidades de que tenemos probablemente. Y que son los que nos causan ese sentimiento de vacío. Ya dijimos la necesidad de culpar a los demás, ¿no? No, hasta eso no. Ah, bueno. Pues esa es otra necesidad. O sea, cuando uno comete un error, sobre todo cuando eres niño, pues le echa la culpa a alguien más, ¿no? Sobre todo si tienes hermanos, dicen, no, me van a regañar, entonces le echo la culpa a fulanito, manganito. Sí. Hasta cuando se caen. Hasta cuando se caen, de repente buscan que alguien en la banqueta, algo de la banqueta tiene la culpa porque no se pudieron haber caído solos, ¿no? O sea, se resbalan y alguien tiene la razón. Aquí la lobita nos está diciendo que le pasa muy a menudo esto, ¿no? Anda viendo a sus amigos pajaritos que no vio en todo el día con el viento. Y dijo, ¡hey! ¡Aquí estoy! ¡Mis cuates! Hay que aprovechar ahorita. A mí en el trabajo, uh-huh, una de las cosas que nos enseñan es de no ponerle la culpa, así hacer la culpabilidad en grupo, como compañía, no como decir, no, es de que fue este supervisor o fue el que diseñó esto, así, ya se regó. Fue un error de la compañía. Así como, sí, nos equivocamos, la regamos, vamos a arreglarla. Así es. Y bueno, en lo personal, o sea, uno también debe reconocer, ¿no? Cuando cometimos algún error para aprender de ellos, porque si no lo reconocemos, probablemente vamos a seguir haciéndolo, sí, seguir mintiendo, echando culpas a alguien más, ¿no? Entonces, es importante pues no seguir haciéndolo, ¿no? ¿Otro puntito, otra necesidad, Marta, que quieras? Pues es aprender de las consecuencias. O sea, cuando hay una conducta que eso es probable, pues me imagino que tienes que aprender de esto. Así es. Te puedes arrepentir. Sí. Ahora, otra necesidad que podamos sentir es de sentirnos superior a los demás. Así es. Y bueno, esto significa básicamente que en lugar de estar buscando empatía con otros, estamos más buscando que nos entiendan y que nos que sepan que somos mejores que ellos. Sí, es muy importante, o sea, en cualquier ámbito, o sea, no sentirnos superiores a nadie. O sea, porque el ego siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, hasta para decir soy una persona muy humilde, o sea, hasta en eso se puede aparecer el ego, decir, no, pues tú no eres tan humilde, ¿no? O sea, yo soy más humilde, o yo soy más inteligente, o yo soy más deportista, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que dejar ahí un lado, pues el ego, ¿no? O sea, cada noche que escuchamos el nuevo amanecer, siempre hay una parte del libro que habla de esto, ¿no? Que en cuestiones de competencia, el ego siempre busca estar por encima, o si todos estamos por encima, entonces por abajo. O sea, si todos fuéramos multimillonarios, entonces lo que ellos buscarían ser humildes, porque los distinguiría de los demás, y entonces podrían decir, yo soy mejor porque no busco lo terrenal, ¿no? O sea, siempre es estar por, o sea, hacer la separación, básicamente. ¿De qué libro ves? Un Nuevo Amanecer, de Edgar Tolle, o Tolle, ¿sí? Edgar Tolle, es Edgar. La Nueva Era. ¿El audiolibro? Sí. Nueva Era. Okay. Bueno, pues, también la otra necesidad de sentirse víctima y de buscar compasión, ¿no? ¿Qué tanto nos metemos el papel de victimismo? O sea, pues, es chistoso porque, ¿sabes qué? Sí lo hago y así como que no lo como que lo trato de evitar, pero sí me sale. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿hay una lista o hay una persona en específico? ¿Alguien tienes un nombre y apellido que dices, esta persona me hizo algo? Tengo una lista. Tú... La necesidad. Pero va tachando como los va a matar. Sí, o sea, exactamente. No, sí. No está muy larga. Va disminuyendo. Sí. Dice, sí. Pero de repente me voy con otros amigos y otra vez vuelve, se vuelve a ampliar. Hey, ¿no? Hey. Hay que expandir la vida, ¿no? Pero bueno, ¿para qué limitarse? Esto es un chiste. Pongámoslo así. La violencia no está bien contra nadie, entonces vamos a dejar que fue una. Que es un chiste. Un es mal una chiste. Anécdota, en un mal chiste. Una anécdota que es un chiste. Ok, bueno, pues todas las personas que han sufrido algún tipo de maltrato, se escucha como que muy fácil de decir, ¿no? Y tal vez para una persona que no ha pasado un momento pues difícil, decirles, pues ya pasen vuelta a la página, ¿no? Pero es una manera de decir, ok, ya lo viviste, ¿no? O sea, fue tal vez lo peor, muy desgarrador, pero pues date la oportunidad de dejarlo atrás y decir, o sea, no tengo por qué seguir reviviendo ese momento, ¿no? O sea, como dice el Sadhguru, ¿no? O sea, y lo dijo así directamente en una de sus pláticas, de sus meditaciones, de sus talleres. Les dijo así directo, ¿no? O sea, hay gente que pues sufrió agresión y puede ser hasta sexual de sus padres cuando eras niño y no lo deja así porque fue algo muy, muy traumático, dijo, pero dice, deja toda esa shit atrás y entonces, o sea, no te estés, o sea, victimizando porque entonces no vas a vivir en plenitud tu vida, no te estás dando la oportunidad de decir, ok, eso, por más horrible y desgarrador que haya sido, pues ya fue. O sea, no tienes por qué seguir trayéndolo contigo, ¿no? Sí, con la técnica de Marte, ¿no? Yo ya lo perdoné. ¿Y ahora? Que se vaya. Allá, pi, pi, pi. ¿No? Y sobre todo que esa... ¿No? ¿Cuánta satisfacción? No son, como si hubieran dado el premio mayor, ¿no? De un Emmy. Ya me renovaron. Emmy Nobel a la paz. Y lo peor del caso, Marte. Lo disfruta. No, lo peor del lobo es que a la gente que le ha dicho su filosofía, ajá, yo acá muy, todo lo contrario, y entonces ahí, no, sí, pero es que, sí está muy padre, pero está muy difícil de poner en práctica, ¿no? Háganlo como yo, como empieza Marte, ¡ah, sí! esa la voy a aplicar, está buenísima. Eso sí me funciona. Sí me funciona. Nosotros tenemos una amiga de que de repente le hacían algo y decía, it's okay. Y le hacían otra cosa y decía, it's okay. Y nosotros, no te dejes que se aprovechen de ti. Y dice, no, ya que no entiendes que es, it's okay now, but later you're gonna pay. Okay. Bueno, así, you're gonna pay. O sea, todavía ni llegan a la casa, yo creo que ya está. Está basada, basaron en ella el personaje de The Beast. Pues no sé quién habla, ¿no? Pero. It's okay. The Beast will come. It's okay. Okay. Bueno, pues, hay una frase a ti que te encanta pues decirla, Marte, de William Shakespeare. Dice, el sabio no se sienta para lamentarse, sino que pone alegremente a su tarea para reparar el daño. Ándale. Wow. Muy cierto, ¿no? No nos tenemos que estar lamentando y sentándonos a sufrirlo, ¿no? Hay que, pues, despertarnos y estar, pues, sonrientes, ¿no? O tratar por lo menos de sonreír. Otra necesidad es la necesidad de que otros asuman la responsabilidad. O sea, si a veces nosotros ni siquiera tomamos la propia responsabilidad de nuestros actos, ¿cómo vamos a pedir que a todo mundo, o sea, reaccione como nosotros queremos o como pensamos que deberían de reaccionar? En el trabajo, en la familia, en los amigos, calle, o sea, no hay que decir, es la responsabilidad de los demás. No, tú tienes una responsabilidad, lo que pasa en tu entorno, o sea, tú no lo controlas, pero tú controlas lo que tú piensas de tu entorno. Y en ese entorno hay, pues, mucha gente, ¿no? Entonces, esa es una. Venus. No, si ustedes están pensando, ¿cuál era el tema antes? Vacío. ¿Qué trajo? Vacío. Mi bebida vacía. Okay. La siguiente: necesidad de encontrar defectos. Úchale. ¿Qué tantos defectos encontramos? Sí. En el día. Muchos. El clima, por ejemplo, ahorita está haciendo mucho viento. ¿A ustedes les molestó algo por el estilo? No. A mí no. ¿No? ¿Marte? Ahorita no, pero al rato. No. Bueno, puede ser hasta en eso, ¿no? Que el clima, o sea, ay, no, porque está así. Mañana va a estar frío, ¿no? Entonces, probablemente mañana, digamos. Mañana va a amanecer lloviendo todo el día hasta el día sábado. Hasta las 2 de la tarde va a estar lloviendo. Por lo menos aquí en Salt Lake. Entonces va a bajar la temperatura mañana, nada que ver con la de hoy. Entonces, dicen que, hay una estoy encontrando que un defecto. Hipercrítica y que es así porque no es capaz de asumir sus defectos y por eso se dedica a criticar a los demás. Conocemos a varias personas. A Venus. Varias personas que son así y que realmente se viven de criticar a los demás. Ay, sí, es muy cansado tanto. Pues yo me imagino que una persona que critica a la persona que critica también, ¿no? Que escucha criticar, ¿no? Sí. Paramos. Entonces hay que dejar todo eso a un lado. La necesidad de tener cosas, o sea, ay, eso, estar comprando cosas que no necesitamos, o sea, no sé, ¿qué es lo que más tienen ustedes en su casa que no necesitan realmente, pero que se lo compran y se lo compran y se lo compran? ¿Té de canela? No, si los usas, te los tomas. Ropa. Se te acaban. Ropa, por ejemplo. Libros. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos y realmente no las estamos necesitando. Entonces, así como que queremos atesorar, ¿no? También decir, no, porque esto lo tengo del año, ¿no? Significa algo. Entonces, estamos guardando cosas que realmente, pues, no necesitamos. Nos estamos atando, sí, al pasado. Entonces, la última ya, Marte, para terminar. Pues es la necesidad de que todo sea perfecto y maravilloso. Es la gente que le busca le busca el problema a cualquier cosa. Le busca, pues no sé, que si algo le faltó un poquito de brillo, por el brillo. El error a todo, ¿no? Bueno, siempre es algo y siempre hay razón para que se sientan insatisfechos. Y obviamente todo esto, la insatisfacción de esta persona o de estas personas, produce mucho estrés y agotamiento. Así es, entonces ya con estas necesidades podemos darnos cuenta, ¿no? Porque tal vez en ciertos momentos tenemos ese sentimiento de... vacías. Lo único que se prendieron y no me iban a decir. No, sí, lo dijimos. Vacío. A ver, Venus, ¿cuál era el tema? Necesidad. Sí, ya me sonaba eso. Perdón, es que tenía en mi mente lo que iba a decir el último punto de la necesidad de que todo sea perfecto. O sea, ya para finalizar el programa, pero no, sentimiento de vacío. Lo acabo de decir. Ay. Bueno, pues ya. Mamá, prende la tele. Estoy sacando con Pati Chapoy. Sí. Con los patitos Chapoy, ¿no? Con los hermanitos Chapoy. Pero bueno, pues nada más, ya para despedirnos, no te pongas tanta presión en querer que todas las cosas te salgan así perfecto, o sea, en cualquier sentido, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, tú hazlo sabiendo que es lo mejor que puedes hacer. No te pongas más presión, más tensión, más estrés, ¿por qué? Porque lo único que te va a llevar es al agotamiento y obviamente pues, al estrés, ¿no? Al vacío. Entonces, recuerden que pues cada momento es perfecto, es ideal y es una oportunidad para vivirlo pleno y feliz. ¿Algo más que quieran agregar para despedirnos? Buenas noches, que disfruten de su fin de semana y aquí nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.